Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos, Aucahuasi, es un área protegida pública del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, declarada el 23 de julio del 2007 con una extensión territorial de 97.189 hectáreas. En el piedemonte andino amazónico, entre los departamentos de Huila, Cauca, Putumayo y Caquetá, convirtiéndose en un ecosistema estratégico para la conectividad ecológica entre los Andes tropicales y la Amazonía. Los objetivos de conservación del área protegida son su razón de ser, los cuales buscan el mantenimiento de la conectividad ecológica y la biodiversidad, la generación de bienes y servicios ecosistémicos para la región a partir de la conservación del recurso hídrico. Asimismo, se busca la preservación de los valores y prácticas culturales expresadas por las territorialidades ancestrales de las comunidades que habitan el área protegida. Todo el sistema montañoso del área protegida es un referente para los pueblos. Radio Churumbelos, música, sonidos, saberes andinos, transmitimos por la red de las radios libres de Colombia, red.radiolibre.cc. Mandillaco, Villalobos, Alto Río Caquetá y Fragua Grande. Todos estos contribuyen a dos de las más grandes cuencas del país, como lo son el Magdalena y el Amazonas. Por todas estas razones nos sentimos honrados de celebrar los 15 años del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Aucahuasi, y cultural del piedemonte andino amazónico, una casa para los espíritus y la biodiversidad. Radio Churumbelo. Dale un saludo a Radio Churumbelos. Ahora. Ya, sí, de una. De noche, en el día. Sí, sí, de noche, de día, como AM, PM. Un saludo, un abrazo en la distancia y bueno, me gustaría algún día conocerlos. Es como mi mi sueño. Solamente tiene que pronunciar Radio Churumbelos y ya. Ya, entonces Radio Churumbelos. Gracias, muy amable. Solamente tiene que pronunciar Radio Churumbelos y ya. Ya, entonces Radio Churumbelos. Gracias, muy amable. Ya, entonces Radio Churumbelos. Gracias, muy amable. Voy a recordar los 5 pilares sistemáticos. No es algo psicorrígido, es algo muy espontáneo, que van a llevar este camino sonoro, este diálogo sonoro, o como ustedes quieran llamarlo, este camino de siembra y cosecha de este segundo programa. Esos 5 pilares son el sonido, los artistas, los ravers, los lugares y la logística. Es decir, cómo un evento, cómo un día nomás o muchos días, un festival, pueden convertirse en la escena musical en Mocoa, en Puerto Asís, Villa Garzón, Orito, en la Andino Amazonía. Por ahora es de un género de tantos géneros que tiene la música, que es la electrónica, y los subgéneros que tiene ella. Todo eso, pues, algunos le están llamando cultura tecno, otros le llaman la cultura distópica, otros profundizan un poco sobre la filosofía que trae eso, incluso con debates muy profundos que no vamos a tocar hoy, o pronto sí, alrededor de estos programas, pronto vamos sacando conclusiones. Pero también se habla de la filosofía líquida, de la filosofía de la teoría de burbujas, también cómo hacemos para proteger las cabezas dentro de esa teoría del gran hermano, también cómo se protege la sociedad con la música. Pero bueno, no todo es oscuro, y precisamente de eso trata nuestro programa hoy. ¿Cómo termina la oscuridad cuando de pronto hay censura, cuando escuchamos que hay lugares que se pierden? Finalmente, ese ejemplo de lo que no queremos que sea el Parque de los Mocuanitos, cómo termina también en otros lugares, haciéndose otros parques, otros lugares seguros y otras historias en positivo que contar también de Mocoa y del Putumayo. La Loma, Parque Los Mocuanitos, se logra la captura de 7 individuos de una banda delincuencial, la cual se encontraba dedicada al tráfico, venta de estupefacientes. Después de realizar una serie de allanamientos en este sitio, se logran capturar a estas personas, donde se les encuentra gran cantidad de marihuana, de clorhidrato de cocaína, municiones de diferentes calibres. Una vez coordina con el Ejército Nacional, con la Fiscalía General, son capturados y en este trabajo articulado con la Policía Nacional, logramos la captura de estas 9 personas. El allanamiento en estos 9 inmuebles encontró suficiente para imputarles los cargos. Le damos seguimiento a las noticias para ver cómo desarrollan cada una de las actividades que justo han anunciado las autoridades y personas que tienen su buen corazón para hacer algo que cambie la realidad de ciertos sectores. Y es el caso del Parque Los Mocuanitos, que ustedes ya lo pueden ver al fondo, cómo está quedando de bonito. ¿Qué viene? Pues aquí vamos a darle detalles, qué actividades se han programado para los próximos días. Buena, porque estaba esperando en eso. Pero entonces aquí hay problema, por ejemplo, aquí, yo vivo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí estamos preocupados. Yo le mandé un oficio al alcalde, otro a planeación y no me han hecho caso. Por ejemplo, allí, vea, todo eso desbarataron eso ahí, los bichudos. Se robaron los tenían. Ya, por el recinto pilar. Como decíamos en esta primera temporada, está la historia de los colectivos, la historia de los artistas que han cosechado sonido, así, en ese lenguaje. Y en ese mismo lenguaje entonces nos sumergimos en el baile, que es bailar en un evento en el que está Massive. ¿Qué significará eso? ¿Bailaremos poquito, bailaremos mucho? ¿Hay que saber bailar para entender a Massive? ¿Cómo se entiende este artista, Massive? Así lo hemos encontrado en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Pero qué mejor que él, que lo tenemos en esta mesa de radio el día de hoy, para que nos describa su historia, nos cuente qué influencias han traído a este mundo y, bueno, mucho más sobre cómo empiezan a ser para él la escena electrónica en Colombia y en Putumayo, por supuesto. Con ustedes, Amasic. ¡Bravo! Hola, Andrea, saludos. Saludos a los oyentes de Radio Churumbelos. Un agrado estar acá en tu programa exclusivo, diferente, muy fresco. Y pues aquí dispuesto a contestarles las preguntas pues que realmente quieran saber de este artista Massic. Bueno, entonces, así yo estoy nerviosa. Aquí quienes están escuchando saben que mi voz se pone nerviosa. Pero bueno, sin nervios, cuéntanos su historia. ¿Usted cómo se llama? O sea, yo le digo Massic así en la calle y todo el mundo voltea a mirar. ¿O ese nombre dónde salió? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién eres tú? Bueno, Massic. Massic, pues, es un nombre que sale a raíz de mi nombre normal, ¿sí? Primero que todo, bueno, volquémonos un poquito atrás. Yo soy de Nariño, un pueblito que queda al suroccidente de Nariño. Se llama La Cruz Nariño. Hace alrededor de unos 17, 18 años, pues llegué aquí al departamento del Putumayo. Me trajeron unos familiares. Fue donde me enamoré y creo que fue donde encontré esa parte de mi vida que es la naturaleza. Ya traía algo conmigo que me encanta mucho, pues que es la música. Y creo que logré encontrar la otra parte, que era la naturaleza. Entonces, Massic salió a raíz de... Bueno, volvemos. Bueno, el porqué en Massic. En primer lugar me llamo Mauricio Simales Cerón. Bueno, Cerón es un apellido muy conocido en este departamento y Simales es un apellido nariñense. Si tú conjugas algunas palabras ahí entre el nombre y las letras y los apellidos, vas a encontrar la palabra Massic, ¿sí? Que de hecho aquí en este departamento la mayor parte de amistades y artistas me conocen por eso, Massic. Pero entonces ahí, listo, tenemos a Massic, a Mauricio, que devela su verdadero nombre en este momento. Es realmente un descubrimiento para muchos que no sabíamos cómo se llamaba. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son esas primeras influencias en el mundo tecno, en la música electrónica? De lo que tú haces cuando llegas a Mocoa, ¿cómo te metes en este cuento? ¿Qué pasó ahí? Si se puede decir cuántos años tenías, bien, pero si no quieres dar tu edad, es simplemente saber qué es eso, o sea, qué significa que Mauricio llegara a Mocoa y hoy sea Masic. ¿Ya eras DJ allá en Nariño? Bueno, la cultura electrónica creo que siempre ha estado en mi ser desde muy chico. Eso sí lo recuerdo muy, muy a fondo. Desde muy chico la música electrónica me ha encantado bastante. Y pues de hecho, cuando llegué a Putumayo, pues como les contaba, fue como encontrar la otra mitad de la naranja, ¿sí? Lo que hacía falta para concluir lo que yo realmente quería. Acá en este departamento pues se me dio la cuestión de poder palpar lo que son equipos, unidades, lo que son controladores, conocer los equipos que realmente pues los DJs utilizan. Caso contrario que en Nariño pues yo no tenía acceso a esto, entonces acá se fortaleció más ese don, pues que de alguna manera yo lo he tenido. ¿Qué escuchabas en Nariño? En Nariño escuchaba pues a veces radios de Pasto o quizá músicas que llegaban en ondas por ahí, a veces desde Popayán, a veces desde Cali, pero solo escuchaba los fines de semana porque era electrónica. La música crossover, pues la verdad no me ha gustado mucho. ¿Pasaba música electrónica en los fines de semana? Exactamente, habían radios que solo era música electrónica, yo mantenía pegado así, o a veces iba a la ciudad de Cali a visitar a mi mamá, donde yo grababa música electrónica en cassettes e incluso hasta en DVDs, o mejor dicho en VHS para videos. Entonces pues yo grababa y escuchaba la música, me gustaba mucho ver cómo hacían, cómo estos artistas mezclaban la música, los sonidos. Bueno, entonces ahí ya hay un proceso creativo de producir el sonido, porque ese sonido del VH con los cassettes, hoy cómo suena eso, cuéntanos un poquito esa gran diferencia de las tecnologías ahora. Tú lo has vivido todo prácticamente, entonces en términos tecnológicos, ¿no? Estos pandemias que no conocimos jamás, un cassette. Bueno, se preguntarán, sí, otros, ¿no? Muchos definitivamente no conocen un cassette. Entonces. Muchos se preguntarán por qué hablo de cassettes. Bueno, efectivamente yo tengo 42 años. Entonces, ¡no! En mi tiempo, pues obviamente nosotros teníamos que grabar la música en cassettes, que sería una hora, 30 minutos por un lado, 30 minutos por el otro. Y me preguntaron que cómo se distinguía el lado A del lado B. Y de primera intención la pregunta suena capciosa, ¿no? Como que pues, ves la letra y ya. Pero ¿qué pasa con cassettes como este? Que no tienen ya la etiqueta por la edad. No tienen ninguna indicación de cuál lado es cuál. Y bueno, puedes decir, ah, pues tienen los tornillitos. Bueno, los tornillitos me dicen que es el lado A. Aquí tengo uno que es el mismo cassette. Uno tiene el lado 2 con los tornillos, el otro tiene el lado A con los tornillos. Las cosas que dices, what? Y bueno, me puse a revisar todos mis, pero no todos, pero sí me puse a revisar varios de mis cassettes para tratar de identificar cuál es el lado A y cuál es el lado B. Me encontré con varios detalles interesantes. Este es un TDK, o sea, para identificar el lado 1 y el 2, aparte de que lo tienen en el plástico. Y a veces pues reescribíamos eso mientras salían músicas nuevas. En mi gusto particular pues la música electrónica, tenía bastantes cassettes. Y en ocasiones pues intentaba yo mezclar con dos grabadoras, que se llamaban así, grabadoras, una canción con otra. Era muy difícil, pero pues lo hacía. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía algo grande para el futuro. Y pues poder también. ¿Y después dónde la colocabas? ¿Dónde, a quién se la mostrabas ese descubrimiento de grabar dos cintas de un mismo No, cassette? Eso era con amigos, con unos primos locos, y nada, solo amistades de colegio, escuchaban mi música. Incluso al colegio llevaba yo cassettes. En educación física, pues yo siempre colocaba mi música electrónica y la gente pues ya me conocía por ese cuento. Música electrónica, aquí viene el electrónico, me decían. Vale, en esos pilares que has escuchado, ¿con cuál te identificas más? ¿Hoy eres sonido, hoy eres artista, eres un raver, o de pronto eres alguien de la logística? ¿Cuál te gusta más? Entre los pilares, yo me sé ubicar a veces del lado opuesto del DJ, a escuchar la música, porque es fascinante. Es fascinante mirar cómo un sujeto mueve tantas almas, y también yo quisiera en ese momento estar del otro lado. Y también lo he estado y sé cómo se mueven esas almas. O sea que es un juego que realmente es apasionante. ¿Y eso te lleva a experiencias místicas, especiales, a través de esos raves o a través de la música? Bueno, esto, con la venida acá al departamento del Putumayo, vuelvo y repito, a mí me encantó muchísimo la naturaleza, los sonidos, los pájaros, el agua, todo. Todo esto que no se puede encontrar, digamos, en otros departamentos. Y experimenté en la fusión de estos sonidos, electrónica con música natural, con sonidos naturales amazónicos, respetando mucho las etnias que se encuentran en este departamento, y encontré algo mágico que a la gente le ha llegado y pues realmente pues ha sido muy aceptada. Es que el Android hoy tiene mucho. Y pues de ahí hay como una especie de un punto aparte entre los DJs, los demás DJs del departamento. Masic es una esencia pues que tiene algo diferente a los demás, que se ha venido fortaleciendo durante estos años, gracias a todos los colectivos que han pasado por el departamento. Que hoy por hoy puedo decir que el departamento del Putumayo ya es una cultura electrónica, a diferencia de hace unos 17, 18 años que llegué acá, que había un colectivo, habían seguidores, pero hoy por hoy está fortalecido. Y pues la ciudad de Mocoa es la ciudad capital de la electrónica en este momento. Wow, entonces, ¿hoy con qué colectivo colaboras o con cuál fue, como digamos, como también la producción? ¿En qué está hoy Masic también? ¿Cómo está hoy el artista en la escena? Estamos haciendo colaboraciones con diferentes colectivos, DMT69, Groove Style, Dystopic, también me han invitado a unos toques en la ciudad de Pasto. Soy muy aceptado en la ciudad de San Agustín. En San Agustín con otros colectivos allá que les gusta mucho mi música, pues como la mezclo con sonidos amazónicos. Y pues nada, producir música de momento no, pero sí lo hago a veces con sonidos en vivo. O sea, es algo como muy orgánico, muy al momento. Esa historia que nos cuentas de, claro, cómo llegas a digamos, termina siendo un poco, como que le falta detalle, le falta piquiña a esa historia también de lo que se ha conquistado, o sea. Bueno, finalmente, ¿cómo terminas de conquistar ese espacio como Masic aquí? ¿Eso fue fácil? Veíamos, escuchábamos en el programa pasado que era muy difícil haberse ganado el lugar a la electrónica aquí en la capital, pues, pero en general en el Putumayo. ¿Tú cómo fue esa historia en detalle que nos quieras compartir o que debamos saber para el público que le gusta la electrónica en este momento en la región? Yo siento que la cultura electrónica aquí en Putumayo ha estado sectorizada. Principalmente aquí en la ciudad de Mocoa, gracias a los colectivos, por ejemplo como The Groove Style, fue uno de los primeros que comenzaron a traer artistas fuera de nuestro departamento, de este departamento, y grandiosamente ha sido aceptada este tipo de música. Hay un poquito de recelo, digámoslo así, de pronto con las autoridades o con las mismas gentes de acá, puesto pues que es una música o es una cultura pues que es muy estigmatizada con relaciones lo relacionan mucho con las drogas. Caso que en el departamento, pues, exactamente, hay que hablar de la estigmatización de los artistas, de los colectivos, de la producción, de los eventos que se hacen alrededor de la electrónica. Y bueno, eso se ha vivido siempre. Nos preguntábamos en el programa pasado eso, ¿cómo sería antes? Hoy hay algunas condiciones un poco más respetables, más tolerantes. La gente por lo menos ya se pregunta, esos chicos ya saben que no solamente están consumiendo, que hay allí algo, ¿no? Que deben escuchar otra música, ¿no? También es eso, están ganando como ese espacio a escuchar otra música. ¿Cómo te tocó a ti? O sea, cuando tú llegaste y empezaste a hablar de este tema, ¿cómo te fue a ti? Pues en los tiempos no ha cambiado mucho. Se ha mantenido pues el pensamiento que se tiene frente a los ravers, frente a la música, frente a este tipo de eventos, a qué conlleva. Y pues la verdad pues no ha sido como caótico como yo pensaba, ¿sí me entiendes? Pienso y creo que se está aceptando este tipo de actividades. En las fiestas he visto pues desde chicos hasta muy grandes asistiendo a este tipo de eventos. No se escandalizan, simplemente lo gozan, lo disfrutan. Y viven y dicen ellos que sienten una energía diferente, es un tipo de fiesta diferente, algo que realmente pues no se siente en otras ciudades de aquí del departamento del Putumayo, ¿sí? Como digo, la ciudad de Mocoa es la ciudad electrónica del departamento del Putumayo, se extendió un poco, fue a Puerto Asís, tenemos un poquito de gente también acá en la ciudad de Villagarzón, pero definitivamente aquí en Mocoa se ha construido muy bien esta cultura. Y entonces ahí vienen los consejos de padre Masic o de madre Masic. ¿Qué consejos les das a los nuevos DJs, a las nuevas producciones, a los nuevos colectivos que quieren también, no sé, entrar en la escena y hacer sus raves? Bueno, a los colectivos están haciendo muy buen trabajo, cada uno con su línea y género, que se respete esa parte. Que nazcan otros colectivos con otras iniciativas diferentes, con otros ritmos, con otros artistas, y que todo eso se respete, pero al final de todo, que entre todos los colectivos se apoyen. A los nuevos ravers, a los nuevos DJs que se están creando en este momento, pues lo único que yo les digo es escuchen músicas que obviamente les guste, pero aparte de eso, En mi consejo sería escuchen músicas de otros países, no países tan reconocidos como digamos Estados Unidos o Europa. En mi caso pues yo escucho mucha música, por ejemplo, de Austria, música de Rusia, países que real, Holanda, ¿sí? Países que son realmente pues que por acá casi dice uno, bueno, Claro, la geografía es importante, como también la electrónica se va entendiendo sin fronteras, ¿no? Como también es un lenguaje universal, o de múltiples universos, ¿cierto? De múltiples universos, multidiversos, no sé, metadiversos. Y precisamente la tecnología ha apoyado mucho, ya hablábamos de tu paso por la tecnología desde el cassette hasta hoy la USB, pero porque entonces, ¿cómo aconsejamos a que no se abandone esa historia de la electrónica? No solamente los nacimientos en Europa, en Estados Unidos, sino lo que ha pasado en otros continentes, en otros lugares también del mundo. Se ve mucho hoy con la Amazonía de moda, entre comillas de moda, que todo el mundo entonces se aboca a hablar de uy, los DJs amazónicos de las selvas. Desde Perú se puso muy famoso el reencauche de los mirlos, ¿no? Entonces ahora todos también hablan de cómo es esa cumbia, cómo se volvió electrónica o ya era cumbia autóctona. Sí, ese cambio, por ejemplo, de la cumbia, ¿no? Pero otros países, como tú nos estabas diciendo, que son importantes escucharlos, pero finalmente la importancia que es también hoy, no sé, rescatar lo propio o cuidar lo propio de los sonidos de acá. ¿Qué? ¿Cómo ves eso en esos consejos que también creo que podemos coincidir para la escena de acá, que también es ese aporte, ¿no? Como te contaba, pues mi consejo sería para estos chicos que arrancan es escuchar músicas diferentes de otros países, porque traen otro tipo de sonidos que los que realmente se escuchan por acá, digamos, son músicas que son... que es más electrónica comercial, lo que a veces de pronto los chicos que están arrancando pues van y presentan eso en las fiestas de baile y pues a veces no son como muy bien aceptados. En mi caso escucho música electrónica pues de otros países que son bien retirados y son artistas que hacen cosas espectaculares. Cuando yo tomo ese tipo de canciones y las conjugo con los sonidos latinos, sale una mezcla espectacular que ha sido como muy, muy bien aceptada en este departamento y pues por eso he tenido diferentes invitaciones con distintos colectivos. Bueno, eso me lleva a varias cosas. Definitivamente tiene que haber una forma en la que se estudie la música, se estudie la electrónica, pero nosotros acá carecemos, aquí para la audiencia de Medellín, Cali, Bogotá, que los he invitado a que vengan a hacer sus tesis acá, sus tesis doctorales, posgrados, no sé, maestrías, lo que quieran, en términos de la necesidad de fundar o de crear empíricamente facultades de artes, ¿no? Esto nos da por un debate más largo para 20.000 programas más, pero por ahora es eso, como hoy hay un cultivo, hay toda una serie, una generación de menos, de más o menos 15 años, o sea, es decir, por lo menos hay algunos graduados, o deberían haber algunos graduados ya, que le puedan enseñar a otros, como un semillero de música prácticamente, que le puedan enseñar a otros todo ese recorrido de la historia musical, el pentagrama, que les puedan, incluso lo que significa la controladora, las mezcladoras de sonidos y toda esa parte técnica. ¿Cómo has vivido eso? ¿Tú cómo les has sido ese profe de muchos, ¿no? Sin facultad de música, sin las facultades que tienen las grandes ciudades de los intercambios en el mundo, de ir un fin de semana a escuchar un DJ, eso, de Australia, y al otro día de, no sé, de ahí mismo, del barrio, del hip hop, no sé, de la cultura hip hop. Aquí, poco, ¿no? Diversificar todo alrededor de lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, eso, que podamos ver artistas internacionales, pero también de la talla tuya, que eres un artista nacional, ¿cómo ha sido eso, multiplicar esos saberes? Bueno, he aportado a la cultura electrónica local aquí en el departamento. Hay muchos artistas pues, que llegan y me dicen, Masi, tu música es espectacular, la forma en que tocas, tu técnica. Y pues también ellos miran pues que yo toco en equipos que ya pues ahorita se podría decir que son medio obsoletos, que son unidades. Manejo desde las unidades hasta los controladores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puedo tocar música con o sin computador. Porque mi aprendimiento, o sea, cuando aprendí, lo aprendí a hacer a la antigua, o sea, de oído. A sincronizar una canción con otra de oído. No necesitas unos medidores de BPM, nada para eso, o sea, simplemente de oído. Básicamente, casi como que la técnica de tocar con vinilos, con acetatos, que le llaman, estoy en esa rama prácticamente. Entonces, pues, a ellos, pues, los incito siempre a ellos a arrancar desde cero, que comiencen a sentir la música en sus manos, tratando de tocar o mezclar música con sonidos. ¿Cómo se le llama esto? Con equipos que tú tengas que sincronizar la canción. Listo, entonces, ¿qué sigue en tu carrera? ¿Qué sigue en tu carrera artística? Obviamente estos no son los únicos consejos que nos vas a dar, vamos a seguir con Masic en otros programas porque también tenemos muchos temas que queremos tocar alrededor de la evolución y del crear escena, no solamente de la música electrónica, sino de los sonidos y saberes, también más allá de la música electrónica, también los sonidos y saberes. Entonces, por ejemplo, cómo se cultiva el cuerpo también acá en el Putumayo, ese debate del cuerpo de una raver, de un raver, lo que implica hacer incluso el sound system acá, cómo se consiguen toda esa logística, las cabinas, bueno, lo que nosotros llamamos así cabinas, ¿no? Y los cablecitos, todo eso, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar más adelante, no hoy no vamos a agotar todo. ¿Cómo hasta que llegamos precisamente a hacer esta radio? O este intento de podcast, o como ustedes quieran, en el formato libre, eso sí, este magazine que todos los martes está proponiendo traerles un poquito de nuestra cultura andino-amazónica. ¿Qué sigue en la carrera de MASIC como productor, como creador, como logística, de todos los pilares que te identificas, como ese raver que sigue bailándose todo? Desde la familia también, ¿no? O sea, como un DJ tiene familia. ¿Cómo hacen también incluso para a todas las la audiencia y a los ravers aquí presentes también? ¿Cómo se cultiva también la familia, ¿no? O se llevan armonía, se les enseña también un poquito que la música es armonía con también la familia, ¿no? En ese sentido de lo que incluso nos van a decir algunos jóvenes. En la escena del hip hop, cómo se van ganando ese respeto, esa responsabilidad. ¿Qué sigue? Bueno, yo pienso pues que mi familia ha sido muy bien aceptado, ¿sí? Aceptada, sí, aquí tenemos unos problemas con nuestros micrófonos, pero aquí estamos grabando al aire y demás, digamos. Vamos. Ha sido muy bien aceptado. Mi familia, pues, póngale que un 90% son docentes y la única ovejita negra fui yo, que salí como con estos gustos. Eres profesor de música. Pero pues entonces sí, ellos, la mayoría, todos mis familiares se dieron cuenta por dónde yo iba, pero y al final ellos se dieron cuenta pues que yo definitivamente estaba tratando de cultivar algo desde muy pelado, muy chiquillo, y ellos hoy por hoy me ven a través de las redes sociales y se sienten pues... muy bien con lo que están observando conmigo, se sienten fantásticos, bueno, él lo logró hacer, qué chévere, es algo diferente a lo que llevamos toda la familia, pero pues ahí está. ¿Qué viene con más adelante? Pues nada, seguir apoyando los colectivos al máximo, seguir apoyando a los nuevos artistas en lo que yo pueda con mi conocimiento, yo seguir experimentando con las músicas, con las músicas en cualquier tipo de los BPMs, seguir experimentando a ver qué más se puede extraer de esto, porque la verdadera droga de la música es esos, los sonidos que uno pueda estar a diario experimentando, cambiando, que metale esto, que quítele este otro, que hagamos esto, que experimentemos eso, cualquier cosa de lo que se pueda hacer sonidos y llevarlos a la pista de baile, que sean bien aceptados, ahí estarán con MASIC. Los sonidos que uno pueda estar a diario experimentando, cambiando. ¿Qué viene con MASIC más adelante? Pues nada, seguir apoyando los colectivos al máximo, seguir apoyando a los nuevos artistas en lo que yo pueda con mi conocimiento, yo seguir experimentando con las músicas en cualquier tipo de los BPMs, seguir experimentando a ver qué más se puede extraer de esto, porque la verdadera droga de la música es esos, los sonidos que uno pueda estar a diario experimentando, cambiando, que metale esto, que quítele este otro, que hagamos esto, que experimentemos eso, cualquier cosa de lo que se pueda hacer sonidos y llevarlos a la pista de baile, que sean bien aceptados, ahí estarán con MASIC. Vamos con nuestras cápsulas. A toda la audiencia aquí presente, un saludo. Si quieren dejar también sus saludos para MASIC, aquí los escucharemos, escribiremos en sus redes sociales. Por ahora estamos solo en dos redes sociales. ¿Por qué? Porque sí, en Instagram y en SoundCloud. Entonces ahí nos pueden dejar todos los mensajes en todo lado, cacharren, y ahí contestaremos. Por ahora, como consecuencia histórica, ¿dónde fue tu último rave? No tenemos que decir la fecha, por favor, no digamos las fechas, pero ¿dónde fue tu último rave? Eso fue en San Agustín. En San Agustín me gusta la experiencia allá porque hay algo místico y realmente la música mía, como ya les había dicho, ha gustado mucho. Pues por esa parte se siente como una muy buena energía. Logramos hacer una buena actividad ahora en diciembre. Y pues de hecho por ahí hay otras invitaciones para San Agustín otra vez, para que la gente esté pendiente por allá. Vale, ¿qué se necesita para hacer un rave en San Agustín? ¿Qué tuviste que tener allá en cuenta? ¿Cómo fue la logística, los pilares que habíamos hablado? ¿Cómo se portaron los ravers de 1 a 5? Vamos a hacer como esa fiesta pasada de 1 a 5. ¿Cómo fue? ¿Qué tal el sonido de 1 a 5? Pues fíjate que San Agustín es un pueblo, digámoslo, católico, un poquito un pueblo reservado, eso sí lo he notado. La cultura electrónica como tal no está presente allá, pero los pocos que hay hacen lo posible para estar en cada actividad, o por lo menos en la que yo he estado allá, han estado ahí hasta el final, hasta que se mira que sale el sol. Entonces yo creo que San Agustín tiene un potencial en ese momento para poder hacer crecer esa cultura electrónica, y de una forma que realmente a mí me gusta, de la forma que fusiona lo que es esa parte arqueológica, esa parte también allá de lo natural, es muy hermoso. Todas esas cuestiones se fusionan y la gente le encanta que uno a través de la música lo exponga, porque uno los mira al frente de uno bailando, colocándoles dichas canciones. No sé si de pronto lo mencioné ya, que yo también coloco alocuciones. Por ahí ha sonado el señor presidente Gustavo Petro, a través de mi música. Hay gente que pues los pone a rosudos y otros que... Voces, entonces. Mensajes, exactamente. Todos los colores. Yo manejo también a taitas, hablando, haciendo la toma del yajé. Mientras hay un sonido, digamos, en medio de las canciones, hay una bajada de música, algo muy como muy de órganos y todo eso. Ahí les meto pues esa partecita que es del taita, con algún tipo de efecto, un rebel, un eco, y la gente se siente pues que está realmente en un, ¿cómo le llamaría? Un retiro espiritual electrónico. Tienen sonido y artistas 5. Sonido y artistas 5. ¿Qué tal es los ravers allá? Entonces, por luchadores. Los ravers allá yo le pondría un 4. Sí, yo creo que hay futuro. Faltó más movimiento como el de Mocoa, que movieran más las caderas. Exactamente, sí. Pues por lo que está creciendo apenas. Listo. ¿Y la logística? ¿Qué tal la logística de San Agustín? Es perfecta, totalmente perfecta. La gente... como el dueño o los lugares donde hemos estado, pues ayudan a que estas cuestiones se hagan realidad, porque son nuevas en este lugar, o sea, son eventos nuevos que pues causan un poco de curiosidad. Entonces ahí le colocan la mano, le estrechan la mano para decirle, bueno, ¿qué hay que hacer? Hagámoslo. Bueno, con esto entonces nos despedimos de Masis por ahora. Vamos a escuchar una cápsula, un podcast también que él tiene, que ha subido a sus redes sociales, y además las georreferencia, ¿no? En el corazón del Churumbelo, porque San Agustín también hace parte de las serranías del Churumbelo, son varias, pero eso es en plural. Entonces decimos Churumbelo en único, pero porque solamente mencionamos un cerro. Pero resulta que hay una serranía, ¿no? Entonces hay muchos cerros y por supuesto muchos complejos de... pues de bosques, de cuevas, de cascadas, y los dejamos escuchando un poco de eso, de Masic. ¿Alguna particularidad sobre ese en vivo que haces allá y cómo fue ese dron allá captándote? ¿O fue un poco del falso directo también que sabemos hacer en la radio y que es también muy, muy loable, ¿no? Eso no se hace tampoco tan fácil. Bueno, si los que me siguen a veces en redes sociales, Facebook, que es como mi plataforma principal, se han dado cuenta que yo subo algunos videos son unos cortos de algunos en vivos de algunas sesiones que yo hago en lugares espectaculares y diferentes aquí en nuestra región. se han dado cuenta pues que coloco la geolocalización para que la gente sepa dónde es el lugar. No necesariamente es un lugar turístico, simplemente es un lugar que yo pasé y me quedó encantando, pues dije, vamos a darle visibilidad a este lugar. Y pues a través de la música, junto con ese tipo de sonidos amazónicos, doy a conocer esto a nivel mundial. Radio Chirumbelus, música, sonidos, saberes andino-amazónicos. Transmitimos por la red de las radios libres de Colombia, red.radiolibre.cc. Gracias.